Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Él se encontraba en su domicilio, estaba fuera del patio de su casa, cuando los milicos empezaron a disparar como locos. Tenían cortada la carretera, habían vehículos por al otro lado. Y ahí ellos se pusieron a disparar como locos y le llegó una bala ahí a Dios. Después, cuando le pasó todo eso, lo quisimos llevar al hospital y se negaron, tomaron la carretera, no dejaron llevarlo ni a Cañete, ni querían que nos llevaran ahí a la posta de Huentelelén, nada. Entonces, la gente se empezó a manifestar que por qué hacían eso si él estaba herido. Yo creo que si lo hubiesen, no sé, llevado a Cañete, que era la parte más cerca, eso no le habría pasado. No le había pasado porque ellos lo impidieron y no lo dejaron pasar por allá, para Cañete. Entonces la otra solución era llevarlo ya a Tirúa, pero el viaje de ahí de San Miguel a Tirúa era demasiado largo. Entonces él perdió mucho sueño y por eso le pasó esto. Ellos empezaron a disparar, ellos tenían cortada la carretera. No fue una emboscada de los comuneros mapuches, eso es una mentira. Hay muchas irregularidades, muchas. Desde ayer, desde cuando llegamos allá al Cefal de Tirúa, se supone que el servicio médico legal tenía que ir a retirar el cuerpo allá. Se supone que a nosotros nos dijeron que iban a pasar 3 horas. En esas 3 horas sí o sí tenía que llegar allá el servicio médico legal. Pasaron 8 horas y nadie llegaba. Tuvimos que ir a buscarlo nosotros por nuestros medios, buscar funerarias. En la tarde buscar funerarias y irlo a buscar allá, traerlo al servicio médico legal de Cañete y después trasladarlo acá. Y ahora, ¿qué hora son? Las 4 de la tarde y todavía no nos entregan nada. Y aquí estamos esperando. Entonces eso no puede seguir pasando. Y entonces ellos le disparaban, dejaban pasar vehículos y disparaban. Pasaban vehículos para allá y disparaban para el otro lado. Entonces, por eso sería igual, hubieron tantas personas lesionadas. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, buen día. Acá estamos en una nueva edición de Boletín Informativa, Noticiero Semanal de Radio Humedales. Hoy día 5 de noviembre del año 2021, primera boletina de este mes de noviembre y lamentamos obviamente tener que empezarla así, denunciando y difundiendo este crimen racista, este crimen que ocurre dentro de un contexto de estado de excepción. Vamos a estar en una boletina denunciando lo que está ocurriendo en el Gualmapu y en el Lafquemapu, también desmintiendo las versiones oficiales del gobierno o lo que se muestra en la prensa hegemónica. Así que, bueno, con pesar estamos iniciando este noticiero, pero nos parece muy importante poder informar con veracidad, recurrir a los medios que están allá en el territorio, difundiendo y contándonos en detalle lo que está ocurriendo luego de esta dictadura racista ya en territorio ancestral. Antes de seguir profundizando, bueno, contarles que iniciamos con relato de la pareja del Lamien asesinado, del Lamien Jordan Yempi Machacán. Luego escucharon a niños y niñas de una escuela quienes hacen esta versión de Violeta Parra. Les cuento al tiro quiénes son ellos. Son de la escuela Francisco Andrés Olea, así que agradecemos esta versión renovada de Arauco tiene una pena originalmente de Violeta Parra. También, bueno, saludar, darles esta información de lo que escucharon al inicio. Ahora saludar y agradecer a la equipa de Radio Humedales, a la equipa de la Boletina Informativa y obviamente a las radios amigas, a los medios que retransmiten y comparten este material sonoro noticioso. Bueno, como anunciábamos, vamos a seguir en esta denuncia, en esta visibilización de lo que ocurrió hace 2 días en el Lafquemapu, específicamente en Huentelolén, provincia de Arauco, territorio usurpado por el negocio forestal del grupo Angelini y también del grupo Mate. Vamos a profundizar y vamos a escuchar a la prima del Lamien asesinado. Vamos a agradecer también a los medios El Resumen, Bemba, Curruf, quienes gracias a ellos y a ellas tenemos estos registros para que puedan ser parte de este resumen noticioso del día de hoy. Vamos a escuchar entonces. Buenas tardes, yo soy prima de Jordan y quiero comentar más o menos lo que sucedió ayer, o sea, relatar lo que sucedió ayer. El día de ayer, aproximadamente a las 4 de la tarde, hirieron a mi primo con un impacto de bala de grueso calibre perpetrado por los militares. ¿Dónde estaba Jordan en ese momento? Jordan se encontraba en su casa, en el patio de la casa, observando como todo, pues, viendo que había una barricada por ahí, ahí estaba observando él y de repente, de la nada, salió una ráfaga de disparos alcanzándolo a él. ¿Y cuando lo hieren, qué pasa? Él cae, su mamá lo va a tomar y se lo lleva en un vehículo particular al hospital más cercano, que en este caso es el hospital Calbuyanca, de Intercultural de Cañete. Pero resulta que al salir de su casa, los militares obstaculizaron la salida. Hasta que ella le dijo que su hijo estaba casi muerto, se lo habían dejado, que cómo no lo iban a dejar salir, y ahí le dieron la salida, pero para el sur. Así que ella tomó camino hacia Tirúa. Y ahí donde él falleció. ¿Dónde fallece? Él fallece en el CEFAM de Tirúa. ¿Y luego qué sucede? ¿Llega al servicio médico legal? No, esperamos alrededor de 4 horas o 5 horas a que llegara servicio médico legal, pero no hubo respuesta, a lo cual se accedió a nosotros movilizarnos y llevarlo en una funeraria, trasladarlo hacia el hospital de Cañete, donde hacen la autopsia. Y resulta que ya no estaba esperando el servicio médico legal. Y ahí hubo otra cosa que Bueno, irregularidades que sucedieron en todo el lapso de esto, de lo que sucedió. Su casa. Jordan salió herido ya con poco. Es que el impacto fue profundo, que yo creo que ya iba con sus riesgos vitales ya. Ya casi imposibilitado, ya diría yo, y estos militares no lo dejaron salir y a lo mejor si él lo hubiera podido llevar su mamá al hospital Calbuyanca, otra historia sería a lo mejor. Mientras ellos están buscando ayuda, ¿los militares se retiran o se quedan ahí en el sector, en la casa? No, ellos se quedan ahí en todo momento. Incluso ella sale con el hijo herido y queda el dueño de casa dentro y resulta que lo van a amedrentar, sacándolo de la casa, tirándolo al suelo como si fuera un perro. Y ellos se entran a la casa y dicen que dónde tiene a alguien, buscando no sé qué cosa. ¿Cuáles son los temores de la familia hoy día aquí en el Servicio Médico Legal? Aquí en el Servicio Médico Legal hoy están sucediendo muchas cosas irregulares y me parece que el fiscal aquí está moviendo todos sus contactos. Y nosotros vamos a estar acá hasta que esto sea resuelto y salgamos de todas las dudas que hay. Bueno, y ese día aparte continuaron los militares ahí en carretera, en ruta, teniendo el medio taco, hacían pasar un poco de vehículo y cuando pasaban le disparaban. Llegaron muchísimo herido ese día al Cefán de Tirúa. Aquí tiene que haber fin al estado excepcionalista, Excepción. excepción, fin al estado de excepción. Y que Piñera tiene que pagar por esto sucedido, por este asesinato, porque el culpable aquí es el Estado. Que termine el capitalismo y nosotros como pueblo mapuche seguiremos luchando, pase lo que pase. Si uno cae, 10 se levanta. Chaltumay también. Chaltú, por la red. Ahí teníamos este relato que cuenta también en detalle lo que ocurrió en Huentelolén. Muy importante esta posibilidad también de conocer desde el mismo territorio, desde la familia del Lamien, la versión de los hechos y que desmienten totalmente la versión del gobierno de esta neodictadura de Sebastián Piñera que habla de un enfrentamiento. Y bueno, vamos a aprovechar ya que estamos hablando de este asesino, este criminal, Sebastián Piñera, contarles que la acusación contra Piñera pasa a la Cámara pese a rechazo en comisión. Estamos leyendo el desconcierto, dice con dos votos a favor, una abstención y dos en contra. La mesa encargada de visar o desestimar el libelo contra el mandatario no le dio curso a la posibilidad de destituirlo de su cargo. Sin embargo, la iniciativa todavía puede prosperar. Este viernes y en medio de una intensa sesión, los miembros de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera argumentaron sus posturas para votar el libelo que terminó siendo rechazado en una victoria para el Ejecutivo en complejos momentos para su administración. Respecto del destino de la iniciativa parlamentaria, fue el resultado de la mesa de trabajo liderada por la diputada socialista Maya Fernández, instancia que tras varias jornadas de análisis resolvió rechazar la moción emanada de la oposición. El rechazo, sin embargo, no es vinculante con el destino de la acusación constitucional, lo que implica que el libelo, de todas formas, llegará este lunes al Pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas para su análisis y posterior votación. Así que, obviamente, que estaremos atentas. Esperamos que no se repita la impunidad en este país tan común, la impunidad o el negacionismo, y esperamos que en esta ocasión no sea así. Vamos a seguir con desarrollando e informando con lo que ocurrió ese día en el Gualmapu, este ataque racista que tiene que ver con la militarización allá en el territorio del Lafken Mapu, ya que además del Lamien Jordan Yempi Machacán, quien falleció, hubo otros Lamien y también Pichiqueche, niños y niñas que fueron alcanzados por estas balas asesinas y racistas de los marinos. Y vamos a escuchar específicamente a la familia Porma Yeviqueo, ya que también uno de sus familiares fue dado por muerto por las autoridades, luego desmentido. Él está internado en el hospital. Vamos ya a dar información sobre eso, ya que se está pidiendo donaciones de sangre. Pero vamos a escuchar primero qué dijo la familia en este día de este ataque racista y fascista, específicamente en Huentelolén, Lafken Mapu. Mari Mari, Ulonco, Uberquén, Umesí, nació en Maguya en general, José Forma. No. Quiero aclarar el contexto, un poco de lo que pasó. Esto fue. Puesto dentro de un control, porque la policía y militares estaban parando los vehículos, y ahí están las imágenes, dejaban pasar los vehículos y de enseguida ellos ta disparaban. Entonces, la imagen está en sus redes sociales, ¿no es cierto? Eso pasó. También, mi hermano y su familia también iban pasando por ahí. Así otros peñis, que dentro de sus vehículos, la imagen está. El gobierno y su aparataje mentiroso, ¿ya? Queremos también decir la terrible irresponsabilidad del gobierno y la fiscalía por dar muerto a mi hermano hasta hace un rato. Él está vivo. Está grave, pero está vivo. El gobierno de Piñera quiere construir paz con militares en nuestro territorio, matando a nuestra gente, a nuestros niños, que en estos momentos están heridos también. Y eso también se va a saber en la luz pública. Niño herido. Sin embargo, no nos van a intimidar. A todas las comunidades en resistencia, seguir firme en sus procesos de recuperación. Upeñi, Pulamén. Amulepita y Huayán, Upeñi, Pulamén. ¡María! Mi nombre es Rosa Porma Leviqueo. Yo venía viajando desde Curanilahue a un control con mi hijo. Mi hijo se llama Joaquín Porma y veníamos llegando a esa zona de Huentelolén, San Miguel, y caminando con mi hijo, y en eso mi hijo se subió a una camioneta y para llegar más luego a casa, y en esa camioneta los marinos de los milicos dispararon. Dispararon a matar nomás a las personas que venían ahí en esa camioneta, porque ellos dieron la pasada realmente para disparar y a matar. Y en eso dispararon al chofer, y de ahí del chofer pasó la bala, le llegó a la pierna a mi hijo y recibió el disparo en la rodilla. Y en eso ya pasaron, quedaron todos malos, heridos, todos, varios heridos, el chofer, mi hijo, más una niña de ahí también, más el acompañante que venía al lado también. Y así que todo eso pasó, fue terrible, terrible. Y realmente de ahí mi hijo está ahora acá en el hospital de Temuco, internado con todos los otros pacientes. Y totalmente fue terrible para mí todo, porque mi hijo venía a un control, le tocaba con el doctor, un cirujano, mi hijo está enfermo de apendicitis y todo, y pasó todo esto. Y estamos todos mal acá, terrible, terrible lo que ha pasado. Muchas gracias también. Gracias. Mucha fuerza. Me aguanto el límite. Gracias, gracias. Guyen será mi testigo. Guarda este mi dolor. Se me envenena el aliento y también se muere mi corazón. Aquí tan lejos en un rincón. Thank you. Frente al asesinato de un Weichafe, el miércoles 3 de noviembre, las distintas organizaciones sociales y asambleas territoriales declaramos lo siguiente. 1. El asesinato del Weichafe Jordan Yempi Machacán se produce en un contexto de estado de excepción decretado por el gobierno ilegítimo de Sebastián Piñera a partir del 12 de octubre del 2021. Entendemos este escenario como expresión de continuidad y profundización del proceso de militarización del Gualmapu, mecanismo que el Estado ha venido desarrollando hace décadas con el objetivo de frenar la legítima lucha por la autodeterminación del pueblo nación mapuche, ante la nula respuesta de un Estado que defiende los intereses de las grandes empresas que se encuentran en la zona. 2. El estado de excepción y, en consecuencia, la profundización de la militarización se ha desarrollado bajo el silencio cómplice y la inmovilidad de los distintos sectores institucionales, quienes han esperado a que asesinen a dos de nuestros compañeros para recién pronunciarse. Es más, poco y nada hacen para frenar la represión en la zona. Exigimos que se vote en contra de la continuación del estado de excepción, que se discute la próxima semana en el Congreso y se avance en la destitución de Piñera. 3. Exigimos el fin al estado de excepción, así como la completa desmilitarización del Gualmapu, que ha profundizado la sangrienta historia de usurpación y colonización de un pueblo digno que resiste ante los embates de la represión contra los guardianes de las forestales y el empresariado. No más represión por parte de agentes del Estado hacia el pueblo-nación. 4. Exigimos que caiga Piñera y todo su gobierno criminal como responsables políticos del asesinato del Weichafe, de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como también de las distintas situaciones de allanamiento, golpizas, persecución política que han vivido las comunidades. También que existan políticas que salvaguarden la niñez y la vida de los pueblos preexistentes. 5. Hacemos un llamado a la solidaridad activa en los territorios mediante expresiones de agitación y protesta y a su vez convocamos a avanzar en mayores grados de articulación para enfrentar los próximos escenarios de lucha. Firman 37 organizaciones, la mayoría parte del espacio de articulación que se ha levantado desde la toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta. Escucharon en la música a Daniela Millaleo y su canción Canción del Cautiverio. Y luego escucharon el comunicado desde ACES, bueno, específicamente desde la toma del INDH. Agradecemos a Antonia, vocera de ACES, quien nos comparte este comunicado. Vamos a leer ahora un comunicado, ya que obviamente las agrupaciones, las distintas organizaciones, los distintos territorios se han levantado en repudio a este nuevo crimen, a lo que está ocurriendo también en este estado de excepción. Y vamos a compartir un comunicado que viene desde el pueblo Cahuéscar. Agradecemos a las compañeras de Radio AINI, desde allá de Arica, que nos comparten este comunicado, declaración pública. Dice, a través de una declaración pública, comunidades Cahuéscar solidarizan con pueblo mapuche, exigen fin del estado de emergencia en el Gualmapu y emplazan a escaños reservados a hacerse parte con acciones concretas. Desde nuestra comunidad Cahuéscar, las que estamos en defensa de nuestras guays, de la depredadora y contaminante industria salmonera, declaramos lo siguiente. 1. Como indígenas originarios, no podemos hacer vista gorda de lo que están viviendo actualmente los miembros del hermano pueblo mapuche, que se encuentra hoy en zona de conflicto. No podemos comprender cómo es que se ha normalizado el establecimiento de un estado de emergencia y militarización en un territorio que se sabe es indígena y que ha sido usurpado por las grandes forestales a vista y paciencia de todo este país y sus gobernantes. 2. Exigimos fin al estado de emergencia en el Gualmapu. El fascismo está presente en esta pseudo-democracia que no duda en poner por sobre los pueblos originarios los intereses empresariales, cuestión que también se ha normalizado por parte de las mayorías que hoy, además, impulsan candidaturas de diversa índole, importándoles poco lo que sufren nuestros hermanos cada día en su territorio ancestral, donde niños, jóvenes y adultos deben someterse obligatoriamente a tratos inhumanos. 3. Instamos a todos los pueblos, naciones indígenas originarias a repudiar estas acciones impulsadas por el gobierno de Sebastián Piñera y avaladas por la conocida alianza política empresarial, de las cuales nada tienen que ver los trabajadores, pues estos son puestos como carne de cañón para perpetuar la odiosidad de la cual este Estado es cómplice. Increpamos a los escaños reservados de manera que se hagan parte de esta situación, no con una mera declaración pública, sino con acciones reales, las que logre, a través de la presión, a no seguir con el trabajo constituyente hasta que este Estado y su gobierno actual terminen con este estado de emergencia en el Hualmapu, que lo único que hace es poner el poder por sobre los derechos indígenas, una bota militar y armada frente a los derechos ancestrales de los pueblos, naciones indígenas. 5. Enviamos a los familiares del fallecido todos nuestros elax y les honramos por su lucha, la que de distintas formas nos ha mostrado el camino de la resistencia y la dignidad para nuestros Taiwaselec Hokok, comunidad Kaweshkar Atap, comunidad Kaweshkar, grupos familiares nómades del mar. Ahí estaba este comunicado, súper importante la solidaridad entre los pueblos ancestrales, así que nos pareció importante que este comunicado, esta declaración pública, fuera parte también del noticiero del día de hoy. Y siguiendo con las denuncias, hoy día hubo un ataque represivo en Temuco luego de manifestaciones. Esto ocurrió en el hogar mapuche, Pelontúe, de Temuco Guarria. Y un estudiante mapuche está con una lesión. Hay información que le queremos compartir, que nos envían las compañeras de Radio Curruf. Así que vamos a escuchar primero al representante del INDH en Temuco, quien habla de este ataque, y luego vamos a escuchar al fiscal Miguel Rojas, también que se refiere en este contexto de este nuevo ataque de la policía en contra de un estudiante mapuche. Hoy en la mañana tomamos conocimiento de un procedimiento policial en el hogar mapuche de Temuco. En ese contexto, según nos señalan testigos de los hechos, Carabineros habría hecho uso del carro lanzaaguas hacia el interior del hogar, impactando directamente en el rostro de un joven quien actualmente se encuentra en el hospital de Temuco con una lesión intracraneal. Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos condenamos estos hechos que, según relatos recabados, incumpliría la normativa del uso de la fuerza por parte de Carabineros. Estamos recabando antecedentes para evaluar acciones que permitan esclarecer los hechos. La Fiscalía aperturó investigación por los hechos acaecidos durante la jornada de la mañana del día de hoy, en las que un joven de 22 años resultó lesionado en el contexto de una manifestación desarrollada en el sector Las Encinas de la comuna de Temuco. De acuerdo a los primeros antecedentes recabados por la Policía de Investigaciones, esta lesión se habría provocado por el agua lanzada por un carro antidisturbios de Carabineros. En atención a lo anterior, y con el objeto de esclarecer los hechos y establecer las circunstancias que rodearon el mismo, se han dispuesto múltiples diligencias a ser desarrolladas por la Policía de Investigaciones, como el empadronamiento de testigos, la incautación de registros audiovisuales y el trabajo en el sitio del suceso por personal especializado del Laboratorio Criminalística de la Policía señalada. Esta investigación estará a cargo de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Regional de la Araucanía, en atención a que, de acuerdo a la denuncia, estarían involucrados agentes del Estado en la comisión de este eventual delito. Fiscal, la incautación de los videos se refiere a videos de las cámaras de Carabineros, de cámaras de seguridad. Efectivamente, nos referimos a la incautación de registros audiovisuales tanto de los funcionarios policiales de Carabineros que participaron en la dispersión de esta manifestación, como asimismo también como aquellos registros audiovisuales que se puedan obtener de las cámaras de seguridad que se encuentran en la vía pública por parte de la Municipalidad de Temuco. Ahí estaba la información entonces respecto a este estudiante mapuche que está en el hospital con una fractura de cráneo. Vamos a seguir desarrollando esta noticia. Y bueno, cómo no recordar a Fabiola Antiqueo. ¿Se recuerdan de Fabiola Antiqueo? Ella fue víctima de un trauma ocular el año 2017, también estaba en un hogar mapuche. Recurro a Radio Curruf para hacer refrescar la memoria, ya que Fabiola Antiqueo sale a protestar por la libertad de los presos políticos mapuche y se preparaba para asistir a clases. Esto ocurrió el 12 de mayo del año 2017. La manifestación ocurrió a 3 cuadras del hogar. Sin embargo, fuerzas especiales acudieron al hogar gaseando en exceso y disparando balines de goma sumado a un carro lanzaguas. Fabiola salía a clases, en ese entonces con 18 años, cursando pedagogía en artes en la Universidad Católica de Temuco. Fabiola esquivó un disparo, pero la apuntaron sostenidamente y no pudo evitar el siguiente disparo certero a su ojo izquierdo, finalmente perdiendo este. Hacemos este relato de memoria también, porque sabemos que no es el primer ataque que hay en contra de los estudiantes de los hogares mapuche en los distintos territorios. Y bueno, este año de hecho se dio una condena en marzo de este año, un insólito fallo, dice aquí Radio Curruf, donde condenaron solo a 61 días de prisión a carabinero que mutiló el ojo de Fabiola, de la Lamia Fabiola Antiqueo Toro. Este carabinero de fuerzas especiales, su nombre es Rafael Leal. Así que también aprovechamos de denunciar lo que ocurrió con la Lamia Fabiola, denunciar también este fallo de la justicia. Y bueno, atentas a lo que va a seguir en este nuevo caso de ataque a un estudiante de un hogar mapuche, específicamente estamos hablando de Temuco Warria. Y nos seguimos quedando en el Gualmapu para contarles que Modatima de Gualmapu interpuso un recurso de protección en contra del gobernador Luciano Rivas por la consulta sobre el estado de excepción. Vamos a escuchar a Loreto Vilches de Modatima Gualmapu respecto a esta declaración. Hola compañeras, mi nombre es Loreto Vilches, soy habitante del Gualmapu y parte de la Coordinación Nacional de Mujeres Modatima. El día de hoy, compañeras y compañeros de Modatima Gualmapu, presentamos una acción de protección en contra del gobernador de la región de la Araucanía, Luciano Rivas, el cual de manera arbitraria ha determinado, sin involucrar al Consejo Regional, la realización de una consulta ciudadana para la continuidad del estado de excepción. Esta consulta es de carácter completamente ilegal y arbitraria. Es además discriminatoria y restringe gravemente la posibilidad de participar en igualdad de condiciones y de manera informada, vulnerando también con ello la garantía constitucional de igualdad ante la ley que nos asiste. Esto demuestra o nos confirma la profunda desconexión que posee con la realidad rural de la región, la cual se ve afectada por la falta de conectividad y además con temor de desplazamiento por el amplio despliegue militar que hay en las comunidades de la región. Aquello no solo segmenta la cantidad de votantes, sino que además carece de sustento legal, toda vez que el gobernador regional no posee atribución para decretar la consulta de manera autónoma. La manera en la que se está planteando realizar la consulta ciudadana es deficiente, es discriminatoria, excluyente y no informada. No hay un documento oficial que establezca o describa la consulta. Hay una completa imposibilidad de satisfacer cualquier criterio básico de información y publicidad, considerando las características de esta medida, donde además se le pretende dar inicio apenas a 2 días de comunicarse su lanzamiento. Establecer una consulta ciudadana, únicamente considerando la participación virtual, en una región con estas características, excluye de facto a amplias capas de la población, en especial a los habitantes de sectores rurales y población indígena, quienes son directamente afectadas por la medida consultada, ya que todos los esfuerzos militares y policiales se concentran hacia estos sectores rurales y comunidades, violando lo establecido por el Convenio 169 de la OIT. Como Modatima, en nuestro origen desde el mundo rural y sencillo, no podemos permitir que se nos siga discriminando de esta manera tan brutal bajo el amparo de una figura que está cometiendo un acto ilegal. Creemos importante visibilizar este tipo de actos que vienen de parte de las autoridades. Las invitamos, compañeras, a reafirmar nuestro compromiso y fortaleza como mujeres, pueblo organizado y consciente en la lucha por la dignidad, de que el mismo sector económico que hoy se llena los bolsillos a costa del saqueo del agua y la plantación obsesiva de monocultivos en la zona, son quienes se benefician de estas políticas restrictivas y donde la policía, pagada con el dinero de todas y todos los chilenos, operan como escoltas y sicarios de los poderosos. A mí me matan las leyes. A mí me

y persecución política por parte del Estado chileno en conjunto con los grupos empresariales que defienden la industrialización extractivista que destruye el Itrofin Moiñen, sea esta forestal, agroindustria, hidroeléctricas, parques eólicos, salmonera o el negocio inmobiliario, todas están destruyendo la vida. 3. Hacemos un llamado a mantenerse informados e informadas en los medios de prensa libres e independientes al poder económico empresarial, a no consumir la mentira que presentan en la televisión y en los principales medios de difusión masiva que están al servicio de los mismos intereses políticos empresariales de quienes están declarando la guerra en el Gualmapu. Ejerzamos nuestro libre derecho a la comunicación y articularnos entre los diferentes medios autónomos que nos permitan hacerle frente al bombardeo mediático que crea una falsa percepción de la realidad según los intereses de los ricos. Que se levanten todos los territorios, que se alcen todas sus voces. Radio Huilliche de Melipulli, Radio Lafquén Mahuida, Radio Curruf, Radio Agüita, Radio Huarquén Curruf, Radio Auquín Laf y producciones radiales Huenehuen. Ahí estaba este comunicado entonces de los compañeros y compañeras radialistas del Gualmapu y la Patagonia. Y les recordamos que se está pidiendo donación de sangre para el amigo Claudio Iván Porma Leviqueo. Él está en el Hospital Hernán Enríquez Aravena en Temuco y se sigue pidiendo donantes de sangre, así que quienes puedan ir al territorio o lo pueden hacer desde otros lugares con el nombre del Lamien, Claudio Iván Porma Leviqueo. Vamos a pasar a otra noticia, seguimos igual denunciando esta neodictadura que se vive en los territorios, en los pueblos o territorios ancestrales y también en los distintos territorios de este país llamado a Chile. Nos vamos a referir específicamente a la situación de los presos y presas políticas de la revuelta, ya que el resumen hoy día nos cuenta que familiares de presos y presas políticas, tras aplazamiento de indulto general, dicen no hay razón alguna de quedar a la espera de sus tiempos electorales. Luego que el Senado decidiera enviar nuevamente el proyecto de indulto general a la Comisión de Constitución, este sería votado tras las elecciones programadas para el 21 de noviembre. El hecho ha causado el rechazo de familiares y redes de apoyo de presos políticos del estallido, como también el plazamiento directo a las candidaturas. 8 días fueron los que familiares y redes de apoyo de las y los presos políticos del estallido social mantuvieron una huelga de hambre en la que sería la antesala a la votación del proyecto de ley de indulto general, el cual permitiría facilitar la libertad a personas actualmente imputadas por protestas iniciadas en octubre del 2019. Sin embargo, pese a que la discusión del proyecto se había calendarizado para la primera semana de noviembre en el Senado, la clase política optó por un nuevo aplazamiento, siendo enviado a la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, anunciando que no será votada hasta después de las elecciones del próximo 21 de noviembre. Tras conocerse la noticia, la huelga de hambre fue bajada, acompañada de un comunicado público de la Asamblea de Familiares de Presos y Presas Políticas de la Revuelta, en el cual apuntan a la responsabilidad de la llamada oposición institucional, como también la priorización que se le ha dado al proceso electoral por sobre a la elaboración de una salida a la prisión política. En este sentido, indicaron que aquí se privilegió votos antes que el actuar de lo justo. Aquí se optó por seguir manteniendo abierta esta clarísima votación, violación flagrante de los derechos humanos, para poder llegar sin mayor problemas al 21 de noviembre, extendiendo el llamado a una movilización nacional para el próximo 18 de noviembre y enfatizando en un emplazamiento directo a las candidaturas levantadas por los partidos políticos. Ahí estaba esta noticia. Lamentamos que se siga posponiendo y esperamos la pronta libertad de los presos y presas políticas de la revuelta y también presos y mapuche. En este caso estamos hablando de los presos y presas políticas de la revuelta, que hemos visto cómo cada mes se salen absueltos en libertad, evidenciando los montajes que hay detrás de los casos de sus detenciones. Y en este mismo contexto de revuelta y todos los crímenes que se han cometido y las vulneraciones a los derechos humanos, vamos a escuchar a la coordinadora de víctimas de trauma ocular, ya que el día de hoy día, 5 de noviembre, víctimas de trauma ocular por la represión de carabineros ocupan las dependencias del programa PIRO por incumplimientos y negligencias que han revictimizado a quienes deben atenderse para sobrellevar los diferentes daños que le fueron causados: pérdidas de dinero, dilación en operaciones, no implementación de programas reparatorios e incluso embargos de prótesis han debido enfrentar. Vamos a escuchar específicamente a Pablo Montiel y agradecemos el registro de Piensa Prensa. Bueno, chiquillos, soy Pablo Montiel de la Coordinadora Transmacular y estamos en este momento en toma del edificio del Piro, ya que tenemos nula respuesta estatal ante nuestras problemáticas de salud. Tenemos compañeros que se les corren sus operaciones muchas veces, trayéndolos de regiones incluso. Nos tienen con un ayuno seco, nos hacen PCR cada vez que nos hacen venir a casa, acá al hospital. Tenemos una compañera la cual se tiene que hacer una operación y le están exigiendo una junta médica para ver su estado psiquiátrico, para ver si es que la operan. A nadie de los hombres nos han hecho eso. Si fuera por eso, todos nosotros estaríamos sin operarnos, ya que no hemos tenido ni siquiera atención psicológica como corresponde. Hemos estado 2 años luchando por nuestra reparación de nuestra vista. No la hemos conseguido. No conseguimos respuesta de nadie. Lo único que hacen es sentarse con nosotros, escucharnos y sin respuesta aún. Ahí estaba el relato desde la coordinadora de víctimas de trauma ocular. Hartas noticias, malas noticias, sobre todo respecto a lo que ocurre. Bueno, es lo que ocurre cuando estamos bajo una neodictadura, en este caso de Sebastián Piñera y sus cómplices. También cuando hay territorios militarizados, como son los territorios del Gualmapu y Lafkenmapu. Pero lo importante también es los comunicados, las declaraciones, la organización, la solidaridad también entre los distintos pueblos y las distintas naciones. Así que a informarse a través de los medios libres, de los medios comunitarios, de los medios indígenas también que están en los territorios ancestrales rompiendo cercos comunicacionales y difundiendo lo que está ocurriendo desde la veracidad y no desde la manipulación como lo está haciendo la prensa hegemónica. Obviamente denunciamos al gobierno de Piñera, denunciamos sus alianzas criminales con militares, con latifundistas, con empresas extractivistas, específicamente los grandes empresarios del negocio forestal, Grupo Angelini y Grupo Mate. Y bueno, para cerrar, vamos a ir cerrando el noticiero de hoy día. La semana pasada se vivió una nueva fecha del Día de los Muertos y Día de las Muertas. Estuvimos como radio recorriendo parte del Cementerio General de Santiago. Tenemos registros ahí, lo pueden buscar en las redes sociales. Y les cuento esto para contextualizarles de con qué nos vamos a ir en el noticiero de hoy día. Luego de esta visita al cementerio, al memorial de los detenidos y detenidas desaparecidas, de los ejecutados y ejecutadas políticas, o a la tumba de Víctor Jara, Violeta Parra, nos encontramos casualmente con una mujer, hija de un detenido desaparecido, quien a sus 13 años escribió una poesía para su madre. Vamos a cerrar con esta poesía que surge espontáneamente desde un encuentro entre mujeres en una plaza de Santiago, para cerrar también con estos encuentros mágicos, estas complicidades y estas conversaciones espontáneas, conversaciones de memoria, conversaciones profundas también, y bueno, más hermosas aún cuando en estas conversaciones surge la poesía y surge también esta creación o esta transformación del dolor en una creación narrativa como es este poema de esta mujer. Así que agradecemos que ella nos haya permitido transformar su poesía en una cuña radial y nos vamos a ir con ese poema. Vamos a despedirnos entonces saludando y agradeciendo a ustedes quienes nos escuchan, quienes se informan a través de la boletina informativa. Agradecer a la equipa de Radio Humedales, a la equipa de La Boletina, agradecer a los medios que retransmiten y que difunden este contenido y muy agradecida, como siempre, de poder hacer este programa. Por acá, Paulina, les deseo que tengan una buena semana. Entonces las dejamos con esta cuñita de Lesbianas por la Memoria. Y nos vamos a ir con una musiquita ancestral, con una música que viene del Amazonas. Vamos a cerrar escuchando Ancestros de Porangui. Me mandaron una carta. Desde Radio Humedales, la mujer poeta, Marinka Salinas Vargas. Sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. Bueno, esta poesía es dedicada a mi madre, que se llama La Viña del Carmen Vargas Meléndez. A los 13 años se la hice porque la vi caminando y lloraba. Y yo me acerqué al lado de ella y le pregunté. Y así me contestó. Camina, camina mi madre, tan lento como un bebé. Los años han sido duros y a ella le duelen sus pies. En sus manos envejecidas lleva rosas y clavel. Madrecita, ¿a dónde vas? ¿Al cementerio por qué? ¿A la tumba de tu abuelita? ¿Quién otra podía ser? A pedirle que me ayude a encontrar a tu papá, a tu padre, a mi esposo, a su hijo por piedad, que han pasado los años y él no regresa a su hogar. 8 años sin sus besos, 8 años sin su amor. Cada amanecer, cada despertar, me pregunto dónde estará. ¿Estará vivo, muerto? ¿Cómo se encontrará? Y te lo juro, hija, ya yo no puedo más. Es tan grande la angustia, es tan grande el pesar, que solo siento deseos de morir para descansar. Mamá, ¿qué estás diciendo? ¿Acaso no puedes tú pensar que a tus hijos le hace falta? Y sin tu calor ellos no pueden estar. Imagínate si algún día llegase el papá y buscase por toda la casa a la reina del hogar. ¿Qué sentiría si no la pudiese encontrar? Sus ojos entristecidos, su cutis envejecido, ya no podría más. Diría, ¿por qué te fuiste y no lo pudiste esperar? Alfredo Ernesto Salinas Vázquez, desaparecido el 3 de noviembre del 75. Marinka Salinas Vargas escribió un libro de poesía titulado Entre el cielo y el infierno. Si lo quieres revisar, puedes visitar la biblioteca del Price, ubicado en la calle Maruri 272, Santiago. Comunistas con el favor de mi Dios. Lesbianas por la Memoria en Radio Humedales. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.